Charlamos con Pedro Paulaza, ex titular de Carvap y ahora vicepresidente de CRA. ¿Cómo está, Pedro? ¿Qué tal? Bien, buenos días. Buen día. ¿Cómo está viviendo esta asamblea? Bien, bien. Para mi gusto, medio lenteja. Venimos medio cansados. Me parece que venimos cansados, sí, sí. Pero bueno, los productores están opinando, es bueno, hay que tomar las ideas de cada uno y bueno, esta es la primera de una serie de por lo menos 8 asambleas que va a haber a lo largo y a lo ancho del país. Pero, y bueno, después habrá que, entiendo yo, si no cambia radicalmente la situación, llegar a un plan de lucha que deberá ser realmente, digamos, fuerte, ¿no es cierto? Porque no podemos seguir perdiendo tiempo, ya hemos perdido demasiado y demasiada producción, esto es lo peor. Así que bueno, eso es un poco la idea, y bueno, la semana que viene estaremos en el Chaco, después en Santa Fe, y habrá que seguir ocultando la idea, claro, opinando, y después hacer un plan que pueda englobar a todas las producciones, no solo las nuestras, digamos, de Pampa Húmeda, sino a todas las economías regionales. Todo el mundo tiene que estar contenido en esto, y de esa forma lograr el consenso total. Claro. Pedro, leíamos en algunos medios que usted había dicho que los productores tienen miedo, o la gente en general tiene miedo. Sí, yo creo que sí, un poco para ver si nos despertamos. Si reaccionan un poco. Claro, si reaccionan, pero en realidad yo creo que estamos temeroso de lo que puede pasar. Yo creo que esta es una sensación que se palpa, ¿no es cierto? Uno habla y 50 escuchan, pero estamos ahí y no logramos, digamos, despertar realmente la inquietud, y la inquietud por la defensa del sector, porque me parece que estamos en el límite, en una situación límite, ¿no es cierto? Este gobierno ha demostrado que no para ante nada, y bueno, entonces yo creo que el sector nuestro, que fue el primero que le infligió una derrota ya en el 2008-2009, fueron los primeros, por eso que nunca nos perdonaron, bueno, va a tener que volver a tomar la posición en representación de muchos otros sectores, sumando otros sectores, pero acá hay que hacer, digamos, como decimos en el campo, hay que hacer la pata ancha, porque si no, lo van a llevar puesto. ¿Considera que es bueno hacer un lobby económico, digamos, para poder llevar adelante todas las propuestas del campo, todas las inquietudes? Y yo creo que acá yo creo que ellos saben lo que tienen que hacer, lo que pasa es que son tan, digamos, tan empecinados en destruir, porque son un elemento para hacer mal. O es que están cumpliendo al pie de la letra. Están cumpliendo al pie de la letra, exactamente, esto no es casualidad. Dicen, no, porque están equivocando. No se están equivocando, están haciendo lo que tienen que hacer, de acuerdo a su propia idea, ¿no es cierto? En todo, fijémonos ahora, si queremos temas que no tienen nada que ver con el campo, pero que nos marcan. Vemos el acuerdo que han firmado, por ejemplo, con el tema de Irán, ese acuerdo. Bueno, eso es una mentira, no es un acuerdo, es una imposición, ¿no es cierto? Desde Venezuela, porque la línea Venezuela, Ecuador, Bolivia, y baja la Argentina. Y bueno, no termina de sacarse la careta, pero guarda que la situación es muy mala. Yo recuerdo, hace 5 años, Carvap realizó unas jornadas internacionales agropecuarias, invitamos y logramos que viniera el presidente de los productores de Venezuela. Hay un video que señala claramente lo que Venezuela estaba soportando, lo que los productores tenían que soportar, productores que tienen y tenían que pedir permiso para ir a su campo. Y en muchos casos los tenía que acompañar al ejército, si no, no podían ir por la actividad de la subversión en ese país. Bueno, cuando se despidió el presidente, en su alocución final dijo, muchachos, tengan en cuenta lo siguiente, nosotros lo estamos viviendo hoy, ustedes lo van a vivir en 4 o 5 años. Y bueno, está a disposición el video para el que lo quiera ver. Esa es la realidad que nos tenemos que tener y es la que nos tiene que llevar para adelante. Por último, Pedro, ¿habrá alguna propuesta final, digamos, de la mesa de enlace después de esta asamblea? No, la mesa de enlace lo que va a hacer, o sea, las conclusiones de esta asamblea se van a dar a conocer en la próxima asamblea, para que la gente del Chaco entienda qué es lo que está pasando en la Pampa Húmeda. Cuando vayamos a Entre Ríos vamos a llevar las propuestas del Chaco más estas, para que la gente vaya entendiendo qué es lo que pasa en los demás sectores de la producción agropecuaria, hasta lograr la propuesta final, que esto yo creo que será fin de marzo, y ahí sí, representando a todo el mundo y con todos los contenidos, poder realmente hacer pública una posición que va a tener que ir acompañada, insisto, de un plan de lucha fuerte, seguro y realmente con posibilidades de ser apoyado por todos los productores. Muchas gracias, Pedro. Gracias a ustedes.